regresamos a este especial dedicado a The Cars. El álbum experimental del grupo llamado Panorama fue lanzado en 1980, logrando solamente colocar un tema en el Top 40, Touch and Go. La revista Rolling Stone describió al álbum como un disco de arte de Ocasek y no uno muy bueno para nada. Escuchemos este tema, Touch and Go. I'm not afraid to Corría el año de 1981 y la agrupación de Cars compraron su propio estudio en Boston, al que llamaron Synchrophone. El único álbum de The Cars grabado en ese lugar fue Shake It Up. Fue el primer álbum en colocar un top 10 hit con el título del disco, así como otro top 40 con Signs You Are Gone. Escuchemos Shake It Up. Después del receso que tuvieron en 1982, volvieron a reunirse y grabaron su álbum más exitoso, Herbert City, editado en 1984. El primer single, You May Think, ayudó a The Cars a ganar en los MTV Video Music Awards el premio de video del año. Otros hits del álbum fueron Drive, Magic, Hello Again y Why Can't I Have You. Su single más exitoso, Drive, ganó particular notoriedad cuando fue usado en un video sobre la hambruna en Etiopía, preparado por Canadian Broadcasting Corporation y presentado por David Bowie en 1985 en el concierto Live Aid, celebrado en el estadio de Wembley en Londres. Escuchemos You Might Think. We'll be right back. Till the sun fell down, you kept it going. Están escuchando el especial dedicado de Cars. Luego del resultante periodo de superestrellato y otro hit single con Tonight She Comes de su álbum The Greatest Hits de 1985, The Cars se tomaron un tiempo fuera para nuevamente perseguir proyectos solistas. Escuchemos Tonight She Comes. when you do it right. Oh well, I know tonight she comes. She tells me it's easy when you do it right. I know tonight. I know tonight. En el año de 1987, The Cars editaron su último álbum, Door to Door, pero fallaron al no alcanzar el éxito de sus discos previos y debido a eso, anunciaron la disolución del grupo en febrero de 1988. Escuchemos el tema Strap Me In. Yeah. A finales de 1990, rumores circularon sobre una reunión de The Cars, pero sin resultados. Sin embargo, en 1995, Rhino Records publicó un set de dos CDs llamado Just What I Needed, The Cars Anthology, conteniendo todos los hits mezclados con rarezas, demos y lados B no pertenecientes a álbumes. Fueron seguidos de las ediciones de The Cars Deluxe Edition en 1999 y su álbum debut en formato de dos CDs. Y además, Complete Greatest Hits en el 2002. Escuchemos este magnífico tema, Magic. The Cars fue uno de los grupos más originales que la escena rock americana ha dado durante los años 70. Se distinguen gracias a un interesante repertorio constituido por composiciones que esconden, tras una aparente sencillez, un ambicioso discurso vanguardista. Y para finalizar este especial dedicado a esta banda, escucharemos la melancólica balada Drive, que se ha transformado en todo un clásico que no ha perdido nada de su vigencia y que aún hoy conserva un destacado protagonismo en las radios de grandes éxitos de todo el mundo. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Nothing's wrong.